Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El día que empleados del registro civil iban a vender como papel usado aproximadamente 3.000 expedientes de matrimonio. Resulta que estos expedientes habían estado embodegados en la bodega administrativa de la institución. Después fueron trasladados al archivo central. Un empleado irresponsable identificó que ese era papel que ya no tenía ningún uso. Contrató o contactó a una persona que se dedicaba a comprar papel para reciclar y ya estaban negociando los 3.000 expedientes matrimoniales como papel usado. Afortunadamente, por la intervención de un jefe de ese departamento, se presentó la denuncia y se evitó tremenda irregularidad. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.